Sabéis que dormir en la calle sirve para no tener vecinos, ni arriba ni abajo, ni izquierda ni a derecha, sin portero ni ascensor. Aquí comienza Con la casa en la mochila, en el 101.8 de la FM. Radio Topo. ¿Qué tal, amigo oyente de Radio Topo, de la programación Con la casa en la mochila? Aquí un servidor, José Peña, el hombre sin cabeza. Tendremos el programa número 132. Con los participantes. José Luis entrevistará a Hamid, es profesor de español para emigrantes. Seguidamente tendremos a Igor y Blas, músicos en la calle, con el tema Sin techo y con cartón. Estará a cargo la señora Raquel. Luego vendrá Vitruvian, un arquitecto con mochila, que hablará de Fernando García Marcadán, primera parte. También tendremos la participación del fuereño y la maña, con relajos cortos, otros mundos también absurdos, con el título Coche Caravana. También estará el cocinero vencedor de mil sartenes, José Luis, el arguimaño. Y por último, en el vagón del tren de hoy, tendremos nuevamente a Vitruvian con las noticias y efímeres de la Rúa. Hola amigos, pues ya que me presenta la oportunidad de hablar de la inmigración, pues quería comentar primero de todo que todos nosotros somos hijos de inmigrantes. Ya los primeros hombres que llegaban a esta península ibérica venían quizás de África, claro, y de Oriente Próximo, y luego fueron viniendo unos y otros, y nosotros descendemos pues de los romanos, de los griegos, de los godos, y también pues un poco tenemos sangre judía, mora y gitana, tenemos de todo porque todos hemos venido de fuera, y luego también nosotros hemos ido a otros sitios a conquistar o por trabajo, como nos ha pasado en los años 50 y 60, que algunos recordamos. Pero ahora tengo la oportunidad precisamente para hablar, qué mejor que hablar de inmigración y también de refugiados, con el amigo Hamid Aswin, que está aquí entre nosotros. Un profesor que ayuda a los refugiados a conocer mejor nuestro idioma y a poder integrarse y algún día trabajar aquí en España. ¿Cómo estás, Hamid? Muy bien, gracias. Bueno, Hamid, el nombre ya lo dice, tú eres profesor de español, pero tú no eres de aquí, ¿de dónde eres? Yo soy de Marruecos. De Marruecos. Uh-huh. ¿Y llevas en España mucho tiempo? Yo llegué a España en el 2000, cuando España ya se está convirtiendo en un país receptor de inmigrantes, y llegué a España porque me necesitaban. Entonces fue una iniciativa que tomó una fundación que me llamaron, me propusieron un proyecto de llevar a cabo con adolescentes de trastorno de conducta. Vi la posibilidad y la importancia del proyecto y acepté venir. Sí, pero ¿tú dónde vivías antes? ¿De dónde eres? Yo vivía en Marruecos, en una ciudad que está entre Fez y Marrakech, que se llama Benimalal. Es una ciudad montañosa, una ciudad muy bonita, y es una ciudad tipo Córdoba. Ya, no, todo Marruecos es muy especial. Uh-huh. Merece la pena que pueda visitarlo. Y entonces tú ya conocías perfectamente el español y eras educador o profesor. Yo estudié filología hispánica en Marruecos, después la terminé en Córdoba, después hice educación social y después otra carrera que es filología árabe en Granada. Entonces que estoy en contacto con las dos cosas. Sí, sí, y en contacto aquí con personas muy diversas. Bueno, sí. Por de pronto además, esto ya lo sé yo a título personal como amigo, estás casado con una sevillana y tienes un niño pequeño, ¿no? Efectivamente. En fin. He vuelto a mi cuna, como dicen. Bueno, pues ahora tú estás trabajando sobre todo con refugiados que vienen, algunos de Ucrania, de Rusia, Afganistán, incluso los sitios que han empezado a llegar, los primeritos que llegaron aquí a España ya estuvieron también aquí. ¿Y cómo es tu trabajo? ¿Cómo te sientes? Pues nosotros en general, nuestro programa es un programa global, un programa que intenta ofrecer una serie de atenciones desde lo básico hasta lo más, decimos, importante en realizar la autonomía de los refugiados, y entonces le ofrecemos una atención desde la primera acogida hasta la atención psicológica, jurídica y efectivamente la parte del aprendizaje del español. Y así notando los logros, cómo se consigue que estas personas se sientan a gusto aquí y luego... Sí, tenemos un perfil diverso, con intereses diferentes, pero vemos que la gente está motivada y la gente está haciendo muchos esfuerzos para aprender el español y para utilizarlo en su vida cotidiana y en el futuro para buscar un trabajo. Solo voy con mi pena, sola va mi condena, correré mi destino por no llevar papel, perdido en el corazón de la grande Babilón. Me dicen el clandestino, yo soy el quiebraley, mano negra clandestina. Bueno, Javier, seguimos en este programa que se llama Con la casa en la mochila. Uh-huh. Resulta que aquí, pues, de los que colaboran, casi todos son, pues, que personas sin techo, que han tenido serios problemas por falta de trabajo, por falta de hogar, por falta de economía. Y yo lo que quería situar es que este es un problema que tienen muchos españoles hoy día, pero que también luego lo tienen los inmigrantes que han venido por trabajar y también se han encontrado afectados por la crisis. Uh-huh. Y esos inmigrantes también son muy distintos de los que vienen, por ejemplo, de Latinoamérica, países que nosotros conquistamos y por eso saben el castellano, y ellos por lo menos tienen el idioma. No tener trabajo en un país que uno conoce es duro, pero no tener incluso facilidad para desenvolverse como los que vienen del resto de Europa o de Marruecos, que vienen muchos o de otros países, es más difícil. Uh-huh. Y venir porque en sus países les están machacando, están sufriendo, han sido pues países en guerras, o han sido torturados, o han sido perseguidos, esto ya es mucho más difícil todavía. Uh-huh. Entonces yo admiro que la labor que estáis haciendo en vuestra organización pues es muy interesante y que nos puede hacer comprender cómo esas personas tienen primero que aprender un idioma, unas costumbres distintas. ¿Cómo crees que los acoge la gente, en general a los inmigrantes y también a ellos, refugiados que no saben ni hablar español? Sinceramente, la acogida aquí en Zaragoza fue extraordinaria. La gente nos ha ido abriendo las vías de hacernos conocer y también nos han ofrecido su colaboración y su apoyo y su disponibilidad de facilitarnos la tarea casi en todos los sentidos. Entonces, que en este aspecto yo creo que se agradece mucho esta disponibilidad y este compromiso con este perfil o con esta población que se veía forzada a abandonar su tierra y buscar un sitio donde ella puede crecer y puede hacer su vida de nuevo. Bueno, aquí todos los que vienen de fuera tienen problemas para conseguir trabajo, para conseguir permiso de trabajo y con el tiempo, con los años, como tú también ya creo que has conseguido por incluso la nacionalidad española. Uh-huh. Pero los que vienen como refugiados, ellos creo que tienen el acceso que tienen es pedir solicitud de asilo, que es un derecho que está reconocido en España desde la Constitución del año 78. Uh-huh. Pero son miles de personas, por lo que cuenta la organización CEAR de refugiados, pues son miles de personas los que piden cada año, los 16.000 o 17.000, uh-huh. y tardan tiempo en conseguirlo. ¿Se puede conseguir o eso tiene sus perspectivas son oscuras o hay posibilidad? Hombre, que el proceso de tramitación y el proceso de conseguir la documentación, ahí intervienen muchos factores. Entendemos este proceso lento, pero también entendemos, creemos que las cosas se están haciendo dentro de lo que cabe con la buena intención y creemos que posibilidades de conseguirlo hay. Solo voy con mi pena, sola va mi condena. Correré mi destino por no llevar papel. Perdido en el corazón de la grande Babilón. Me dicen el clandestino, yo soy el quiebra ley. Mano negra clandestina, pero... Bueno, me alegra mucho, Hamid, que digas que, en fin, que aquí en Zaragoza y en España se acoge bien y la gente está dispuesta, tanto pues los organismos oficiales, las personas que colaboran, las organizaciones, como la gente de la calle, aunque inevitablemente hemos de reconocer que tenemos prejuicios, que nosotros pues enseguida pensamos que los moros, lo mismo que nos pasa con los gitanos que llevan ya aquí 600 años, que los que son de otros países, incluso a veces pensamos como que nos quitan el trabajo, que yo el otro día comentaba que en un centro de mayores donde voy a comer, que estoy ya muy jubilado, pues una señora pensaba que, en fin, que los 3.50 que dábamos por la comida, que ahora era, en fin, que nos daban más de comer porque estaban ayudando a niños que no tenían para comer o a refugiados o inmigrantes que venían de fuera. En fin, todo eso es muy relativo y no voy a entrar en juzgarlo. Pero creo que todo el mundo tenemos derecho a vivir. Cualquiera que viene aquí a España, pues también tiene derecho a desarrollarse y a poder encontrar un trabajo. Y no nos quita, porque en realidad la economía mejoró también estos años atrás gracias a ellos. Luego la crisis nos ha afectado a todos. Y también están ayudando mucho a los inmigrantes en el tema de la población, porque es que los españoles somos personas muy mayores, que cada vez somos más mayores, tenemos muy pocos hijos. Y a este paso pues nos íbamos a quedar con que, en fin, no habría jóvenes trabajando para pagar nuestra jubilación. Por eso es interesante que podamos compenetrarnos y ayudarnos, porque todos nos necesitamos. Y ya que he hablado de la buena acogida de aquí, me gustaría saber un poco los sentimientos que tienen los inmigrantes. Tú quizá lo tuviste fácil porque hablabas el idioma, venía con un trabajo, pero ¿cómo ves tú lo difícil que debe ser para uno que viene aquí, sobre todo si no sabe el idioma y sobre todo si viene de un país al cual no puede volver? ¿Las añoranzas cómo se sienten? ¿Hay momentos en que uno se siente muy hundido, muy triste, incluso con ganas de volver a donde estaba? Bueno, primero quería hacer un matiz sobre algunos términos. El término de los moros, yo creo que si hablamos de los prejuicios, yo creo que sería positivo evitar, aunque no tiene ninguna connotación negativa ni despectiva, pero el uso que se le está dando es un uso más o menos despectivo y negativo. Cuando hablamos de moros, nos estamos refiriendo, aquí en España se refieren al norte de África, pero moros ya sabemos que es un término un poco discutible y un término que tiene su origen de gente que viene de Mauritania y no vamos a entrar más en explicarlo. Los prejuicios son resultados de desconocimiento. Sí. Yo creemos que el ser humano es enemigo de lo que desconoce. Entonces, yo creo que el tema de la inmigración ha sido recibido con dos visiones diferentes en España. Hay una visión esperanzadora que cree en los intercambios y cree que hay que establecer una política global donde se toma en consideración el aspecto social, el aspecto económico y el aspecto de la ciudadanía, en el sentido de esta gente se le facilita la integración no desde la asimilación, sino desde derechos y deberes y también responsabilidad de como ciudadanos en la ciudad que les ha acogido. Entonces, yo creo que esta visión es la más acertada, no verlos como una amenaza ni tratarlos desde las medidas reprimidas de que suponen un peligro para la seguridad de la ciudadanía. Muy bien, Jamil, nos has aclarado mucho y también acojo tu matización, que tienes toda la razón. Hablaba precisamente de los gitanos, los moros, como la expresión que se ha utilizado aquí en España durante siglos, que realmente se confunde mucho, como pensar que los moros, los musulmanes, identificarlos con los terroristas, cosas por el estilo. Todo esto daría de sí para mucho rato. Pero precisamente son conceptos que debemos de superarlos, que todos somos ciudadanos del mundo y nos tenemos que sentir integrados en esta segunda acepción que tú estás expresando. Todos somos seres humanos que tenemos derechos, que estemos donde estemos, ya nos acogemos, tenemos derecho a que tengamos sanidad, a que podamos trabajar, a que nuestros hijos tengan una educación, y todo esto son pasos que afortunadamente en un Estado de Derecho como el nuestro espero que se vayan dando. Pues muchas gracias, Hamid, por acompañarnos. A ustedes. Encantado, y que igualmente. Espero que todos acojamos con buenos ojos y con cariño a aquellas personas de otros países que puedan venir aquí y cualquiera que esté aquí que tenga problemas. Muchas gracias. De esto estoy seguro. Hamid, muchísimas gracias. Hasta otro día. Hasta luego. De la grande Babilón me dicen el clandestino por no llevar papel. Argelino clandestino, nigeriano clandestino, boliviano clandestino, mano negra ilegal. Yo soy el que tiene más dinero, más dinero, más dinero, más dinero, más dinero, más dinero, más dinero, más dinero, más dinero, más dinero, más dinero, más dinero, más dinero, más dinero, más dinero, más dinero, más dinero, más dinero, más dinero. On a beau mettre des croisillons à nos fenêtres, passer au bleu nos devantures et jusqu'aux pneus de nos voitures, désentoiler tous nos musées, chambouler les Champs-Élysées. Hé les copains, c'est l'heure de notre émission favorite, Radio Topo, le canal de tout le monde, l'espace des sans-abri. La plus belle ville du monde, malgré l'obscurité profonde, son éclat ne peut être assombri. En direct, Radio Topo, la casa de la mochila. Chaque dimanche de 6 à 7, les copains. Plus on va briller sans courage, sa bonne humeur et son esprit. Paris sera toujours Paris. Pour qu'à ce bruit, chacun s'entraîne. Je suis fan, vraiment fan. Je vous dis la vérité. Et toi? On aura beau par des ukases, nous couper le veau et même le jazz, nous imposer le masque à gaz, les mots croisés à quatre cases, nous obliger dans nos demeures à nous coucher tous à 11h. Paris sera toujours Paris, la plus belle ville du monde. Yo que nunca he sido Sherpa, sé que coronar la cumbre cuesta, y que un buen viaje nunca acaba cerca. Llevo de equipaje esta cabeza terca, hoy me muevo por senderos nuevos, que aún así me traen recuerdos. Para continuar en la sesión sin techo y con cartón, Raquel nos presenta a dos invitados, Igor y Blas. Alegrías, alergias, sinergias de la energía, energías que no terminan. Este es el juego del fuego y ser flamígero. Se exige lo mejor de nosotros, que mal oxígeno. Logré colar mi pico, la epístola en tu auricular y hablar con una díscola en un disco bar. Yo solo soy un terrícola, terrible y bipolar. Tenía pasión avícola y no conseguí volar, pero aún así aún me tiro si me despeño. Al menos que sea poniendo... Bueno, pues como ya han dicho, continuando en nuestra sección de Sin Techo y con Cartón, hoy tenemos el gusto de tener aquí dos invitados. Igor, hola Igor. Hola, buenos días. Y Blas. Buenos días. Igor y Blas son dos compañeros que ya veremos. Yo creo que tienen bastantes cosas en común y muchas ganicas también de participar con nosotras aquí. Venís de experiencias distintas, de lugares distintos, pero habéis acabado llegando aquí porque, bueno, uno viene desde Jerez, nada menos, ¿no? No, sí, yo toda mi familia de Jerez de la Frontera. Pero ahora Zaragoza, ¿no? ¿De adopción? Sí, de un pueblecito de la provincia de Zaragoza, de adopción. O sea, más maño que... Ya te oímos, ya. Bastante, bastante maño. Tú, en cambio, siempre has vivido aquí en... ¿Dónde? ¿En Zaragoza? Sí, en San José, del barrio de San José. Zaragozano de San José. Sí. Pero bueno, los dos habéis rulado mucho, ¿no? Me decíais en vuestra vida no tan larga, ¿no? Que los dos sois bastante jóvenes. Gracias. Habéis caminado mucho, ¿no? De sitio en sitio. Sí, la verdad es que ha tocado, más que nada por cuestiones de trabajo y situaciones sociales, pues cambiar mucho de residencia, más que nada buscando trabajo. buscando trabajo. ¿En tu caso, Igor? Sí, yo he hecho infinidad de mudanzas, pero bueno, siempre aquí en Zaragoza. Siempre en Zaragoza. ¿Empezáis desde jóvenes a trabajar los dos? ¿Los dos vais buscando sí. empleo? ¿Os toca en años que eran buenos, no? ¿Me decíais? Sí, yo pues eso, acabé la EGB, empecé a trabajar y... ¿Con bueno, qué años? 16. La verdad es que daba gusto porque si no te gustaba un trabajo te buscabas otro. Había mucho trabajo, había mucho trabajo. No como ahora. No como ahora, no. Yo pues prácticamente igual que Blas, lo que empecé un poco más tarde a trabajar, saqué el graduado escolar, empecé la ESO, luego empecé un grado medio, lo dejé, me puse a trabajar en carpintería y de ahí pues para adelante. Para adelante. Bueno, de ahí para adelante. En este momento ninguno de los dos trabajáis. No, no, no, la verdad, bueno, ahora mismo estamos en el albergue pasando una temporada y bueno, ya pensando en seguir preparando, yo por lo menos seguir preparándome para un trabajico. Ya, porque me contabais que, bueno, esto que hemos dicho antes, que habéis ido de lugar en lugar, habéis empezado a trabajar, pero llegó un momento que algo que os une, ¿no? Sí. Es una situación de enfermedad, ¿no? Ambos sí, dos. Sí, es lo que decía yo, que se parecía a Blas, mi situación. Yo también, hasta que vino la crisis, pues dejabas un trabajo, podías coger otro a los días siguientes sí. y eso, pero bueno. Ahora llevo bastante tiempo sin trabajar. Sí, yo al final entre lo que son las enfermedades ya crónicas y por ahí y la falta de trabajo, pues que llevo ya 4 años sin dar un palo al agua. Ya. O sea que... Pues mira, como yo 3. Y es difícil, ¿no? En la situación pues que estáis, porque está... tú tenías una discapacidad, me has dicho. Yo tengo el 37% de discapacidad, que en principio debería ayudarme a encontrar trabajo, pero... No me está sirviendo de mucho, la verdad. Ya. Y eso que yo puedo trabajar, que estoy bien. O sea, no sé. Bueno, en el albergue los dos. Sí. Compañeros de albergue. ¿Qué tal en el albergue? Pues yo muy bien, muy a gusto ahora en esta última temporada, muy a gusto. Además tengo, pues no sé, estoy en los módulos con la habitación y eso. No hay follones ni hay nada. Se lleva todo el mundo muy bien. Y la verdad es que muy contento. ¿Has sentido apoyo por parte de la gente de allí, de la Sí, ya de entrada me atendiste tú el primer día, que fue ya un recibimiento muy acogedor. ¿Eh? Y bueno, y las trabajadoras sociales y todo el mundo muy, muy volcado, sí. Sí, yo opino exactamente lo mismo. Ya pasé por el albergue el verano pasado. Y la verdad que yo estoy en otro ala que Blas, pero la verdad es que estoy bastante a gusto y contento por el objetivo que terminaré cumpliendo, espero, de conseguir bien, bien. Trabajo. Estoy en camino en ello. Cuando los afluentes confluyen y crece el cauce, a veces la corriente es cruel. Son senderos que no caminé, que me llevan una y otra vez al mismo burgués. Senderos por los que se huye, cuando es tu puto recuerdo el que se prostituye. Salgo de casa en tirantes, con las llaves en la mano sueltas. Bueno, y entre las cosas que os unen no solo es pues un poco la edad, la experiencia, los viajes de aquí para allá, la falta de empleo por la enfermedad, el albergue, hay algo que os une, que os gusta y que os interesa, que es la música, ¿no? Exactamente, así la es. Música. Sí, sí, sí, sí. Cuéntame tu relación con la música. Es extensa, porque yo empecé a tocar la guitarra con 10 años y desde los 10 años llevo la guitarra a cuestas por todos lados. Es algo que no me da de comer, pero me da la vida. Y la disfruto mucho. Y me encuentro con Igor, que también le va la música. Y que... Cuéntanos, Igor. Yo, para mí, la música es que desde niño yo he vivido pues con los hermanos de mi madre, mis 4 tíos y mis abuelos, y en las habitaciones de mi tío, en cada una tenía un estilo: clásica, rock, punk, folk, cantautores, música ochentera, de todo. Vamos, que eres un musicólogo a la fuerza. Tengo uno de mis mejores amigos, también mucho rap, con conocido también músicos de aquí de la zona y todo eso, y desde que conozco a Blas, pues como que se me activa otra vez la vena musical y he vuelto a retomar la guitarra, que mi objetivo es el bajo, pero bueno. De momento tenemos una guitarra, con eso nos apañamos. Pues sí, la verdad es que... La guitarra compartida. Sí, yo la comparto con mucha gente, la guitarra. Y comparto también lo que tú has dicho, de que es lo que me da vida. Sí. Da vida. Bueno, sí. Te da vida, y te da vida la guitarra, ¿y alguna cosa más? ¿Algún instrumento? Ah, bueno, por tocar... Puedo tocar el bajo, el cajón, cualquier cosa que haga ruido, se puede hacer el tiempo, se puede hacer el ritmo. Menos cantar, que no se me da muy bien... Con Igor. A ver, por aquí nuestro técnico nos saca una campanilla. Nos saca una campanilla, que también sabemos tocar la campanilla. Si quieres, yo toco la campanilla. Lo de cantar ya no me comprometo, pero la campanilla, mira, si pues, quieres. Pues me junto con Igor, que el otro día se le da muy bien cantar en inglés. Y, y estamos preparando ya un par de canciones así para que las cante él. Yo las toco y él las canta, que canta, se le da bien. Bueno, pues a ver si os vemos en las calles cantando, ¿o qué? Pues a ver, con la normativa no sé yo si nos veremos en la calle o en comisaría, no lo sé. Hombre, tampoco os paséis. No sé. Pero bueno, será que nos quiten la guitarra, eso sí. Sí. De eso hablaremos otro día, largo y extenso. Otro día, sí. Otro día hablaremos de ese tema. Oye, pues estupendo. Y bueno, en lo de la música, yo grabaros un disco no puedo porque no tenemos discográfica de momento aquí en Radio Topo, pero yo sí que os invitaría a venir, ¿o qué? Sí, yo, de hecho, cualquier día de esto me traigo la guitarra, preparamos una canción, Igor. Sí. Preparamos una canción y entre los dos la hacemos en directo y... Hombre, también os podéis hablar de música, ¿o qué? Por supuesto, a mí me gustaría también. El musicólogo es él, tiene más cultura musical. Bueno, pues yo ahora aquí, de viva voz y en directo, os emplazo a que vengáis el próximo programa y empecemos a hablar de música. ¿Os apetece? Y la liemos aquí. ¿Os apetece? Sí, encantado. Bueno, pues seríais músicos callejeros. No. Seríamos callejeros músicos. A ver. Pues, ¿y eso? Hombre, según la nueva ordenanza, yo no he estudiado música, no tengo un currículum, total, que me han dejado fuera del negocio. Bueno, pues entonces seremos... Callejeros músicos. Y yo, pues eso, como lo que es en instrumentos y todo eso no estoy muy iniciado, pues sí que pues le puedo echar quizá una mano a la hora de cantar, aunque bueno... Es que sí, hombre, que sí. Hombre, y hablaremos de músicos, que para eso tienen en el cajón todo lo que recuerdas de los tíos, el abuelo, la hermana y todos los demás. Eso es lo que digo, que el de la cultura musical es él. Él es el que tiene ahí mucha... Eso siempre está presente. Es que es de la infancia, es algo que aprendes y ya nunca se te olvida. No sé. Bueno, pues... Me parece que se nos acaba el tiempo. Vamos a seguir hablando entonces en adelante. Muchísimas gracias por estar aquí y bienvenidos. Gracias, Raquel. Muchas gracias a ti, Raquel, por esto. Del sueño una realidad. De cada fin nace el principio necesario. Un trampolín, volver a saltar con gente afín hasta el confín. A veces siento la herida de la partida, pero hay recompensas que al llegar me equilibran siempre. Tiene un fuego nuevo que va y vuelve, y los amigos te animan siempre. Tiene un fuego nuevo que va y vuelve, tiene un fuego nuevo que va y siempre. Tiene un fuego nuevo que va y vuelve, y los amigos te animan. Lo tuyo es puro teatro, falsedad bien ensayada, estudiado simulacro, fue tu mejor actuación. Si la vida es un teatro, dejemos de lado la tragedia. Y hoy que me lloras de veras, recuerdo tu simulacro. Pon cada domingo una sonrisa a la vida, escuchando Con la casa en la mochila. Y acuérdate que según tu punto de vista yo soy la mala. Some cuckoo got a a dance we do down Johannesburg way, and everybody starts to move as soon as Pata Pata starts to play. Buenos amigos, nos acompaña Vitruvia, un arquitecto con la mochila, que nos hablará de Fernando García Mercadal. En el Parque José Antonio Labordeta de Zaragoza se encuentra el primer edificio racionalista que se edificó en España en el año 1926, el Rincón de Goya. Edificio diseñado por uno de los arquitectos más influyentes en España en esa época, Fernando García Mercadal. Fernando García Mercadal nace el 5 de abril de 1896 en la ciudad de Zaragoza. Termina sus estudios de arquitectura en 1921 y en el año 1923, con el proyecto de Templo Monumental en la pradera de San Isidro de Madrid, consiguió una pensión para poder completar sus estudios en la Academia Española de Roma. Tuvo una intensa actividad viajera por Europa, lo que le permitió conocer las propuestas arquitectónicas de los arquitectos más importantes de ese momento, como Le Corbusier, Adolphe Loos y otros más. Todas estas experiencias las fue difundiendo en una revista de arquitectura en la que colaboraba desde que era estudiante. En el año 1924 se alinea decididamente con el movimiento moderno, convirtiéndose en uno de los arquitectos más representativos de la llamada Generación del 25. Esta actividad origina que en octubre de 1930 y en colaboración con los arquitectos Aizpurúa, Sert y Torre Clavé, funde en el Gran Hotel de Zaragoza el Grupo de Arquitectos y Técnicos Españoles para el Progreso de la Arquitectura Contemporánea, más conocido como GATEPAC, que era la rama española del Congreso Internacional de Arquitectura Moderna Internacional. Con el GATEPAC, Fernando García Mercadal consigue conectar la arquitectura española con la europea sin renunciar a la arquitectura popular vigente en España, y aprovecha de esta manera a enfatizar la función social que debe tener la arquitectura y el urbanismo en la sociedad. Entre los años 1932 y 1940, ocupó el puesto de arquitecto jefe de la Oficina de Urbanismo, Parques y Jardines del Ayuntamiento de Madrid, compaginándolo a partir de 1937, en plena Guerra Civil, con el cargo de secretario del Comité de Reforma, Reconstrucción y Saneamiento, fundado por Julián Besteiro y creado para paliar los efectos de los bombardeos que produjeron la guerra. En este periodo de su carrera profesional, concretamente en el año 1933, obtiene el Premio Nacional de Arquitectura con el proyecto de un museo de arte moderno, proyecto que nunca llegaría a construirse. Concluida la Guerra Civil, García Mercadal fue sancionado e inhabilitado para ejercitar la profesión temporalmente, hasta que en el año 1946 se convierte en arquitecto del Instituto de Previsión. En el año 1979, cuando contaba con 83 años de edad, fue nombrado académico de número de la Real Academia de Bellas Artes de San Fernando, premio a la labor artística de uno de nuestros arquitectos más insignes. En el próximo programa hablaremos de su intensa e interesante obra arquitectónica, tanto privada como social, en Zaragoza como en el resto de España. Edificios que visitamos y disfrutamos a diario y que quizás no sabemos que son obras de este insigne arquitecto zaragozano. Un saludo y hasta el próximo programa. Sigamos con la programación, esta vez con la participación del fuereño y la aragonesa, con Relajos Cortos, Otros Mundos, también absurdos, con el título El Coche Caravana. El Coche Caravana. Vinieron a verme dos periodistas en chancletas para entrevistarme, pero para chancletas las del programa Con la Casa en la Mochila, de Radio a Tope. Me negué a ello, los vi mozarbetes, además no me sentía bien ese día. Me dolía todo el chasis. Dirán, un automóvil se autodiagnostica, ¿no le corresponde a un mecánico eso? Pues no. Yo vivo en el mundo de lo absurdo, sí. Esa realidad donde ustedes habitan también, esa verdad donde hay miles de casas vacías y miles de familias sin ellas, donde personas tienen hasta 3 empleos y millones buscando uno solo. Pero quiero hablarles de mi propietario, del que estoy sumamente orgulloso. Es un humano de 42 años, trabajador, técnico de herramientas, en suma, buen ciudadano. Hace 4 años que se divorció. El piso le quedó a la señora, casi pagado. Él sin empleo y ella trabajando en la empresa de su padre. Como el matrimonio no fue del agrado familiar, mi dueño nunca entró en el negocio del suegro. Pero poco lo necesitaba, pues su calidad profesional le ayudaba. En la separación no se preocupó dónde habitaría. Tenía familiares y amistades y creía que lo tendrían en su casa mientras volvía a tener un salario. Su ex se casó inmediatamente, situación que lo desestabilizó emocionalmente. Pues él no deseaba la separación. Nos fuimos de esa ciudad a buscar nuevos horizontes. No muy lejos, pues como enamorado pensaba que esa nueva unión no duraría mucho y lo llamaría para estar juntos nuevamente. No fue así. Empezó a deprimirse más. Mi carro me lo robaron anoche cuando dormía. ¿Dónde estará mi carro? ¿Dónde estará mi carro? Al verse sin habitación, empezó a llamar a los amigos, pero se le negaban, no le contestaban las llamadas, inclusive los familiares por el estilo. Buscó todo tipo de curros, camarero, repartidor de publicidad. Empezó a vender las herramientas que tenía para mantenernos, incluso ropa y calzado. Se negaba a ser un usuario de los servicios sociales. cambiamos otra vez de población. El clima no ayudaba. Buscó una zona tranquila para aparcar. Además, requería yo de importantes reparaciones. Y la liquidez monetaria para ello desapareció. Ahora, el deprimido era yo. Mis ruedas estaban cansadas, el radiador me provocaba náuseas, la batería requería de un trasplante, etcétera, etcétera. Pero con la mayor dignidad posible, guardamos la forma de no parecer sin techos. Diario, a temprana hora, antes de ir a buscarse la vida, me limpiaba, cosa que me agradaba. Ya poco tenía, lo poco que le quedaba, eran recuerdos de pareja. Algo de vestimenta, sus cosas más cercanas. Yo no podía moverme. Un día me entró la preocupación y me dije, ¿y si en una angustia que tenga me vende? Me contesté, no lo hará. Me tiene aprecio, ¿por qué no? Cariño. Si esto lo hemos vivido juntos, y si no tampoco, creo que no lo hará, ya que ahora valgo mucho menos. Él comía muy poco, recorría contenedores y reunía cosas que pudiera vender. Los vicios del tabaco y la cervecita en el bar lo había guardado para otros momentos. Sabía dónde tomar unos pocos panes y muchas veces lo rellenaba de migajón. No tenía más. Pero insistía yo, me preocupaba su salud. Unos vecinos jubilados habían hecho contacto con él y le permitían ducharse. No lavaba su ropa. Cuando encontraba prendas que le pudieran servir en la calle, las guardaba. Decidió en un momento cortarse el pelo a rape. Tenía su calva, pero todavía podía ocultarla. Un poco. Pero eso, decidió, se afeitó la cabeza. Me dicen que le quitaron los clavos que relucía. Sigo preocupado. Ayer estuvo como 2 horas viéndome de todos los ángulos. Intenté que me marchara. Pero no arranco. Requiero de importantes atenciones mecánicas. Se encontró hace poco calzado en muy buen estado, casi nuevo. Me alegré, pero en lugar de venderlo en un mercadillo, lo donó a la iglesia que asiste. Muchos esfuerzos ha hecho para conservar su número de teléfono de siempre, a la espera de la invitación a laborar. Pero no llega esa llamada. Como tengo muchos días sin moverme del lugar, autoridades pasan, se detienen y me examinaron. Inclusive hace un mes que llegó la grúa, pero vieron mis condiciones y una vecina del edificio contiguo les dijo nuestro estado. Yo también recuerdo mi estado. Ya tengo mis años, pero sigo en lucha libre. Soy de 5 plazas, motor 6 en B, de origen asiático. Claro que él quisiera que yo fuera un Buick Riviera del año 65, de edición limitada, de 400 caballos, pero no lo soy. Eso es parte de su sueño. Cuando ellos vinieron, las autoridades a vernos, ni aviso ni infracción nos dieron. ¿Pero cuánto durará esto? Últimamente vienen 2 personas a charlar con él por las noches. Uno dice conocer de carpintería, el otro que es un albañil. Ambos en el paro. Entre los 3 se dan ánimo. El asiento del conductor se lo intercambian cuando el frío arrecia y descansan un poco, quizás soñando transitar hacia un trabajo digno. Donde quiera que esté, mi carro es mío, porque en él me crié, allá en el río. Si lo llego a encontrar, vendrás conmigo en mi carro de amor por el camino. Les digo por el camino, hablando con los romeros, que lleva sobre su vara mi nombre grabado a fuego. ¿Dónde estará mi carro? ¿Dónde estará mi carro? ¿Dónde estará mi carro? ¿Dónde estará mi carro? Volaré. Tu vagabondo, tu esiliato, tu rifugiato, tu avvocato, tu saragosano. Mettetevi comodi, fumate una sigaretta, bevetevi una birra, collegatevi a Radio Topo con la casa nella mochila. Mentre il mondo pian piano spariva lontano laggiù. Una trasmissione variata, allegra, globalizzata, la voce della strada, la voce di tutti, anche la tua. Provare per credere. Siempre que vuelves a casa, me pillas en la cocina, empadurnada de harina, con las manos en la masa. Niña, no quiero platos finos, vengo del trabajo y no me apetece pato chino, a ver si me aliña. Tenemos la primera participación de José Luis, el arrimaño, con la receta de la semana. Por favor, oyente, tomen lápiz y papel. Bueno, pues hoy vamos a hacer la receta. Yo soy partidario de hacerla con dos clases, o con una pechuga de pollo, o con un lomo, pero de la parte de la cabezada, del típico de dos colores, que es más tierno y pues es más agradable de comer para mí. Entonces se enharina la carne, cualquiera de las dos, y se pasa por huevo, y se fríe en aceite bien caliente. Y se retira y se pone a secar en un papelito. Y luego ese aceite se aparta y cuando se enfría se cuela y se puede utilizar para cualquier otra cosa, ¿no? Entonces, luego aparte, se coge la Coca-Cola de toda la vida. En una sartén se suele echar pues como 3-4 de botella de las medias. Y cuando hierva se echan 2 o 3 cucharaditas de miel. Pero miel que no sea de romero ni es porque si no sale muy olorosa. La cuestión es que sepa, pero que no tampoco el olor predomine mucho de una cosa para otra. Y cuando hierva se mete el filete un minutito por cada lado. Ya, y eso se aparta. Y se deja ya aparte para llegar y servir, ¿no? Como estamos en este tiempo, se puede acompañar también con una ensaladita de tomate y mozzarella. Que la mozzarella se compra en los supermercados, unos sobrecitos que vienen con el caldo. Tiene mozzarella para 3 o 4 días. Con un poquito de sal, un poquito de orégano y un chorrito bien de aceite de oliva. Y que aproveche. Muchas gracias. Y yo los remojaré con una copita de ojén. Papas con arroz bonito, con tomate, cochifrito, caldereta. Migas con chocolate, cebolleta en vinagreta, morteruelo. La con grenos, bacalao al pilpil y un poquito perejil. Papas con arroz bonito. Nuevamente con Virtuvia, esta vez con las noticias de la calle. Por fin, la Iglesia de la Magdalena va a ser abierta al público. Se confirma que las obras de restauración del interior del templo comenzarán en septiembre de este año, con una duración de 12 meses. Nos alegramos de esta noticia sobre este edificio referente de nuestro barrio. Todos los jueves, hasta el 11 de agosto a las 22 horas, en la terraza de las Ocas del Parque José Antonio Labordeta tiene lugar el ciclo Música de las Luciérnagas, una muestra de conciertos de estilos totalmente diferentes que buscan el amparo y la calidez de la noche. La mejor noticia es que continuamos emitiendo semanalmente con nuevas incorporaciones y seguimos contando con vuestra audiencia. Acabamos de recibir la inesperada visita de nuestro compañero Víctor, el poeta, y nos va a deleitar con una de sus poesías antes de terminar el programa. Cuando quieras, Víctor. Hola compis, dedicada a un fresco gallego. César, dictador de la obviedad. Galicia duerme en su celta idea de inconquistable. La vieja Iberia, bien por miedo de mostrar sus vergüenzas, como falsa plañidera calla. Los hombres del bien, escúchenme y limpien de cera sus oídos, pues más terrible es su silencio. También auguran eternos en la plenitud de sus escaños y sus cuentas. El sol entra fuerte por la rendija que dejé abierta. Los ventiladores solo retornan el aire vicioso de mis versos. El tabaco no ayuda y mata. Galicia, mar, costas recortadas de muerte y náufragos. Galicia viva en su día pirata. La vieja Iberia te implora entre montañas y riberas y aguas orientales. Quizás entiendas. Galicia húmeda de sabinas y eucaliptos, del pulpo simple pimenteado en mar de plata, en las tabernas de los perceberos, arriesgados del alto sol. Antes los mejores balleneros, Galicia celta inconquistable, destronar al César de Barbanegra. En la final de la tarde apago el ventilador que hallé en un contenedor y reciclé. Pudiera ser un viejo íbero conquistado por la turba romana. hablo como un sensato rebelde suétano o hilarguete. Empiezo a odiarlo al tal y, ¿por qué no?, a soñar. Muchas gracias por tu poema, y aprovechando que estás aquí, yo creo que, dado que hay otros dos poetas más y podría ser muy interesante, que empezarais a plantearos una nueva sección dedicada a la poesía y la literatura. Sí, sí, yo estoy abierto porque ellos, bueno, hijo de unos proletarios, hijos de trabajadores y con pocas posibilidades de haber estudiado, me dediqué a leer, y esto es lo que me ha llevado siempre a hacer, o sea, leer y escribirlo, en fin. Estoy un poco nervioso porque para mí esta radio es, bueno, es increíble, ¿no? Y estoy un poco nervioso. Pues tranquilízate y esperamos que empecéis pronto a trabajar en esa nueva sección. Muchas gracias. De nada. Con esto nos despedimos hasta la semana que viene. Buena semana.